hizo el silencio para callar historias ni suplicar deseos. No se hizo el silencio para guardar te quieros ni mendigar tus besos. No se hizo el silencio para rememorar recuerdos ni para pensar en encuentros. No se hizo el silencio para soñar despierto ni guardar secretos. El silencio se hizo para ser, estar y seguir.